Continuamos en este entre mate y mate de viernes, 10:52 minutos. Ayer estuvimos presentes, dijo el mosquito. Estuvo presente. Ya estaré, pero bueno. Estaba la señora Dora Nafterson allí en el Consejo Deliberante. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo está usted? Muy bien. Futuro concejal. Sí. Le damos licencia hasta diciembre. Yo ya no aguanto esto de concejal electo. Electo. Porque tengo que ir y presentar qué tal. Soy hola, concejal electo. Concejal electo. ¿Cuánto tiempo? Me dicen, ya es sí. como vitalicio el concejal electo. Muchos bueno. meses. Bueno, como un parto es. Sí, más o menos. Sí. Asumimos en noviembre, ¿Ah, sí? Sí, el 20 y pico de noviembre. ¡Apa! Se asume unos días antes sí. que el Ejecutivo para que el nuevo Consejo pueda tomarle juramento al Ejecutivo entrante. Trate de llevar sí. una Biblia, si no jura arriba del cuadernito, ¿vio? Sí, o del celular, ¿vio? Claro, algunos, sí. Bueno, arriba del celular. Y bueno. Con la banderita, todo, qué claro. lindo, ¿no? Vamos a ver ahí. Una vez cada uno, ¿no? Le toca lo de la banderita. Sí, sí. Ah. Esas cosas no las voy a dejar pasar. Acá. Usted sabe que yo acá le voy a estar siguiendo los pasos, sí, ¿eh? Sí. ¿A qué hora empieza? ¿La banderita? ¿Qué sí. es? Sí. Ahí vamos a escrachar a qué hora llega. Claro. No. Por favor, me llega en punto, no me va a hacer quedar mal. Casi que me voy a preocupar. Eso, de después manera vemos. Excluyente de eso. Pero, aparte, llegar primero tiene beneficios, se come los criollos calentitos. Claro. Bien, por eso. Claro. No sé qué que están porque después se quejan los otros que se quedan sin criollo. No hablemos, se porque va a ser otro consejo. Es verdad. Bueno, sí. Va a ser otro. Otro va a ser. Algunos otro no cambian, no sé si, bueno. No sabemos todavía, ¿no? Sí, no sabemos. Ah. ¿Alguno? Hay tres que probablemente queden, ¿no? Sí. Por lo menos Rodríguez, Negri, tal vez Bandini. Sí, sí. Posiblemente. Sí, así sí. que bueno. Bueno. Esperemos que al intendente interino no se le haya olvidado cómo es el target del consejo, porque aparentemente por lo que viene haciendo es como que desfasó con eso. Pero todos se desfasan con eso, me parece. Sí. Sí. O sea, Bueno, Dora, ayer muchos temas, algunos fuimos compartiendo acá, algunos audios. Algunos realmente... Sí, vino como mezcladito el tema, sí. porque se tocaba un tema, se hacía un receso, se apagaba el audio, se continuaba, se salpicado. Yo tengo unas rayas acá de un audio a otro. Claro, va a saltear. Lo que sorprendió, digo, como tema excluyente o más fuerte para nosotros, por lo menos nos impactó mucho, y creo que los oyentes también, que el tema de Hemos fuera como que lo redescubrieron. Como que dijeron, che, ¿por qué no llamamos a Romina, la presidenta? ¿Cómo? Sí, porque en realidad lo que hacen es, cuando se lee la correspondencia, leer una nota que estaba presentada de la semana anterior, donde, bueno, ellos se sorprenden como diciendo esta nota fue presentada posterior. No, en la nota mencionan que habían hecho presencia en el Consejo, o sea... Le habían explicado la situación y claro, la situación no fue sutil. Claro, ¿verdad? Lo que pasa es que toda la reunión con la gente de la EMO fue fuera de sesión, porque no había iniciado la sesión. Y esta parte que ellos hacen alusión de que bajaron porque era mucha gente, realmente, o sea, corría riesgo que se caiga el entrepiso. Sí, por favor, lo único que nos falta. Claro, y no entran 40 personas allá arriba. Deberían haber iniciado la sesión y hacerla como parte del audio. Claro. Como normalmente, claro, como normalmente se hace, darle la palabra al vecino que llega por algún tema que se estaba tratando anteriormente o nuevo. Esa es la dinámica que están teniendo. O sea, le preguntan al vecino que está por qué tema es, si es por una nota, se lee la nota y le dan la palabra para que hable sobre la presentación. Lo de Hemos se les fue de las manos porque realmente fue fuera de la sesión. Entonces los compañeros de Hemos es como que querían también dejar presencia de que habían estado. Claro. Igual, digo, a mí me llama poderosamente la atención ya desde la orden del día en donde, a ver, aunque no haya quedado en actas, aunque no haya quedado dentro de la sesión, fueron todos los trabajadores de Hemos planteando una situación que además por lo que venimos relatando, data de largo este conflicto entre EMO, la caja municipal, los descuentos, la caja previsional, la coparticipación. Supuestamente el jueves pasado iban a reunirse con el... Ese fue el compromiso, claro, de reunirse con el intendente interino. ¿No se les ocurrió antes convocar a la presidenta de EMO, por ejemplo, para que este jueves pasado, bueno... Claro. Ya, habiendo hablado con el intendente interino, tenés la voz de la presidenta de EMO. No es tan, o sea, no. Sí, es como, bueno, estamos acá a lo que venga. Los tiempos, viste, te van comiendo, porque no hablamos de un día para otro, hablamos de una semana para la otra. Entonces se van estirando y la situación de los compañeros de EMO es complicada. Y con estos dimes y diretes hasta se pone en discusión lo que dijeron, porque cuando la gente de EMOS habló sobre su problemática, también planteaban una defensa hacia la presidenta de EMOS. Sí. De EMOS. Sí, de EMOS. De EMOS. Porque había sufrido amenaza y ahora, a lo que se habló ayer... Es como que la presidenta desconoce un montón de cosas. Bueno, y ahí yo debo decir, el sábado nosotros estuvimos acá en De Vuelta con el jefe técnico de EMOS, ¿no? Sí. Que planteaba que, bueno, que había un malestar de parte de la presidenta, pero que estaba analizando las acciones a seguir en relación a lo que ella había sentido como maltrato. Evidentemente hubo un recule, porque también el jefe técnico... dijo que había un comunicado en una página que armaron en ese momento, sí, desde EMOS. Comunicado de prensa, yo me metí, lo leí, sí, me fijé, y ahora dicen que desconocen. Que la presidenta lo desconoce. Bueno, insisto, los concejales no se dan cuenta de que tienen que, si pueden, dentro de lo posible, me agarra la utopía de nuevo, dar medio pasito de adelanto a las situaciones. Esto que vos decís, debería. Es una semana a otra... Vos ya sabés, bueno, tenés la palabra del intendente interino, buscá la palabra del otro representante que sería, claro, en este caso. Las dos partes. Mostrá vocación de intento de resolver algo. No, acá es como, bueno, ¿qué pasó? Ay, no, bueno, informe, pidamos. Están mirando el pupo de otra situación. Lamentablemente sí. O sea, los temas se van pateando para adelante. De pronto, si no quieren resolver, no sé, digamos, hasta diciembre... status quo de todo. De todo, y chao. Claro. Que se hagan cargo. Hacemos, sí, un gran status quo. Uno le da la sensación, y los preguntaba también un oyente ayer, Gabriel, decía en la página nuestra, yo me pregunto, el intendente interino en los 4 o más años que es concejal, ¿nunca averiguó qué pasaba en EMOS? Digo, la sensación es que hubo un status quo de 4 años. Sí. De que no... status quo de estar presente, porque el concejal, por eso insisto, ayer nos preguntábamos constantemente cuál era la función, porque tienen muy claro cuáles no son las funciones, sí, del concejal. Sí, sí. Pero entonces no queda claro cuáles sí son. Claro. Sí, están muy, muy, mucho en el detalle de cómo el otro concejal presenta algo y cómo lo dice y piden el reglamento y se ponen nerviosos. Vos podés tal vez errarle en lo que escribiste. Podés errarle en la forma donde lo pediste. Pero están todos para consensuar eso. Y si lo que estás planteando tiene un peso, y decir, bueno, sí, corregimos esto, pero le damos curso. Ayer se planteó con un pedido de informes de Unión por Córdoba que lo estaban pidiendo mal, que... O sea, sí, no, se detienen en detalles absolutamente irrelevantes, claro, absolutamente, sí, irrelevantes, que no tienen nada que ver con... Como una guerra de información, porque de egos, lo planteado y el ninguneo al otro. Yo en un día pude dilucidar cómo fue toda la movida del FA 2018 y hace 7 meses que lo están viendo. Bueno... yo desde afuera lo que veo es que hay algunos concejales que tienen información de primera mano, por un lado porque participaron en el evento, por otro lado porque pudieron conseguir la información, y del otro lado que la están pidiendo legalmente como corresponde para poder hacer un análisis y no se la dan. Si a vos te dan una parte de la información, tu lectura de eso va a ser diferente a si tenés todo. Claro. En la contabilidad es así, ¿viste? Uno más uno es dos, no, no tres. Aparte, está clarísimo que hay mucha desprolijidad en relación a ese festival alienígena. Totalmente. Y hay mucha preocupación de ciertos sectores para que se, ya, para que se calle ya. Porque es 2018. Sí. Bueno, es complicado. Es, ¿viste? Grave. Es grave, parte, es sí. Grave. Pero si yo no te doy toda la información, vos tampoco podés denunciar porque no podés hacer el análisis correcto. Claro. Y quedás ahí a medio camino. ¿Y qué denuncia vas a hacer si tenés una parte de la información? Sí. Lo verbal no sirve, tenés que tener los papeles. Bueno, estoy viendo acá el relato que nos fuiste mandando. Bueno, primero el informe sobre el patio cervecero que había sido parte de un reclamo de una vecina por ruidos molestos. Claro, eso se pidió un informe al DEM. El DEM manda un informe diciendo que inspectoría no podía medir los decibeles porque no tenía el aparatito. Quienes tienen boliches en este momento saben que te dan un horario en inspectoría. Sí. Que te van a medir, que te hacen bajar. No sé si tienen o no tienen aparatito, pero eso es muy fácil. Sí. Si no entras en lo fino. El patio fue habilitado como patio de comida. Y hay una ordenanza del año pasado que se hizo puntualmente, a donde dice que cada espectáculo público tiene que ir a pedir un permiso. Sí. O sea que sí, cada vez que lo vas a hacer. Hubo alguna gente que tuvo negocio y la cerró puntualmente por este tema. Sí. Porque no lo dejaban trabajar con este tema, porque cada sábado lo tenés que pedir con tiempo, porque tenés que pedir los adicionales, que tiene un costo altísimo, no te dan el permiso, tenés todo organizado con el. Es complicado. Sí. Así que si el patio hizo espectáculo que está frente a la municipalidad, lo debe haber hecho con permiso. Sí. No sabe. Bueno, aparentemente no se hizo. O se hizo y nadie sabe nada. Nadie se hace cargo de este tema. Hay que ver porque, bueno, ahora está cerrado. Bueno, sí, ahora con este frío. No, por eso hay que ver cuándo se reedite. Es un lugar de verano. Sí. Y con el otro tema que es la fábrica, cuando hizo su habilitación, hizo todo un trabajo de insonorización, no lo sé porque yo no he ido a comprobarlo, sí. Pero dicen que así fue, que lo tuvieron un montón de pasos que cumplir. Entonces, bueno, habría que verificar, porque si sigue habiendo quejas de los vecinos, no sé, ¿viste? Hay una ordenanza que todo esto lo maneja. Sí. El tema es desde el DEM cómo lo manejan y qué permisos dan. Porque es a criterio. Porque dentro de la ordenanza dice algo así. Como que. Como a criterio. A criterio. Sí. O sea. Sí. Vos sí, vos no, vos sí, vos no. Exactamente. Me pareció que sí, me pareció que no. Claro. Así. Algo así. Sí. Así que bueno, es un tema que tienen que trabajar. Cuando se hizo esta ordenanza, se habló de hacerla superadora, ir cambiando aquello. No, de que hecho no. Se reunieron con los comerciantes de este rubro. Recuerdo haber hablado también con Gabriel de Valpisa, con sí. Facundo de Tiempos y demás. Y se trabajó en pos de algo que después hicieron lo que se les cantó. Sí, hubo gente. Bueno, Valpisa dejó de hacer espectáculo, sí. Porque realmente era tan oneroso lo que tenía que hacer para un espectáculo que salía hecho, que dejó de hacerlo. Sí, porque además, bueno, lo mismo pasa en Tiempos. No solamente le piden una adicional, sino que le piden dos sí. Adicionales. ¿Usted sabía que el 10% de los adicionales quedan en una caja que maneja ahí dentro de la jefatura de policía, ¿no? Entonces, bueno, también la imposición de que en vez de uno sean dos, hacemos que la caja sea un poquito más grande. Sí, sí, y no sé cómo se maneja eso. Eso tienen que tomar una decisión porque en realidad estaba pautado para qué tipo de evento va uno, para dos. Dos adicionales se pedía para una mega peña. Claro, con mucha años. Gente. Sí, claro. O sea, con uno gente. Estás. O sea, si, aparte, pensemos que valen más de 1.500 pesos cada adicional. Más, sí. Más. No, pero bueno. Son las. Depende de la cantidad de horas. Bueno, ponele 2.000 pesos cada adicional. O sea, que vos ya tenés menos 4.000. Sí. Para empezar a hablar. Para empezar a ver qué pasa. Más. todo lo todo que te cuesta resto. Abrir lo que sea. Claro, ¿no? O sea, convengamos que, bueno. Se hace difícil. Se hace difícil sí. Porque está supeditado al éxito, ¿no? Del evento no, que estás bueno, haciendo. Pero eso, ya, más. Suponete que haces algo con algún artista, le tenés que pagar al artista. O sea, ya va con 10 abajo, así como... Sí. ¿Qué evento haces que convoque 30 mil pesos de ganancia? Sí, para ninguno, nada. Bueno, están como secando la plaza de posibilidades sí. Culturales. No es ahí donde hay que ir a recaudar, sin duda. No, justamente no. Bueno. Bien, después nota del INADI por accesibilidad. Claro, el INADI hace una presentación de una nota en forma general al ente público y suponemos, porque todo el mundo supuso en ese momento que también había sido presentada en el DEM. Pero el consejo dijo, bueno, esto es para el DEM, nosotros no tenemos nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Y la accesibilidad al consejo... De hecho, ¿no es potestad del consejo mismo ver de dónde sesiona, procurarse otro espacio el o la accesibilidad? El consejo maneja un dinero, que hasta donde no sé cuánto es, que es con el que compran los criollos, el claro. Café, todo eso, y pagan publicidad. Ajá. Y han hecho otras cosas. En otro consejo, experiencia personal, que mi hija jugaba y entrenaba en Córdoba, gracias a un concejal que hizo gestión dentro del consejo, consiguió un abono para reducir los costos de viaje fomentando el deporte. Estamos hablando de un consejo otro. O sea, tiene potestad de una guita que maneja. No sé si les alcanzará para un alquiler, no, pero el lugar a donde no. Están ya... No da para más. No da para más. Pero pregunto, o sea, ¿es potestad del consejo ese tipo de decisiones, no del DEM? No. ¿Dónde fusione el Consejo Deliberante? No. No, entonces la accesibilidad del consejo es del consejo, claro, ¿no? Del DEM. Claro, sí. Bueno. Bueno, no, otra más que no se hace cargo. Vamos, anotemos. Se leyó la carta y... Listo, pasó. Listo. Esperemos que alguien más le dé curso. Esto viene también de la mano de Karina de Ceprofa, del Centro de Protección Familiar, de la Falda, que están haciendo un relevamiento de la inaccesibilidad que tienen muchos consejos del Valle y de toda la zona, y ellos están haciendo la presentación, así que yo calculo que van a seguir. Yo espero que sí, porque, o sea, es discriminación. Sí, pero de fondo, esto es lo que tenemos que entender todos, de fondo lo que está en discusión es si... ¿Nos hacemos accesibles a la gente o no? Si va a ser democrático la democracia. Claro. Si el Consejo Deliberante es un lugar para que se reúnan 7 personas a ver qué hay, o va a ser un lugar de deliberación donde se escuche y donde se confronten ideas también, porque siempre la han tenido, desde que yo conozco por lo menos el Consejo, las últimas 2 esquemas, los últimos 8 años, cada vez que alguien plantea alguna discusión, alguna confrontación, alguna diferencia, se lo trata como que viene a romper, ¿no? Y viene a... Bueno, es para eso, muchachos. La democracia es confrontación de ideas. No es aparte... el que consenso y el que se sale es un, no sé, antidemocrático. O como sí. Nos trataron tanto tiempo, ustedes quieren hacer política. Claro que sí. Por eso obvio. Tiene que ser grande el espacio, amplio, cómodo y accesible. Claro, o sea, pueden tomar una forma de actuar ante esto, tomar lo que el vecino trae y después discutirlo entre ellos, porque a veces se arman unos debates insostenibles, o hacer un cursito para que cada uno sepa cuál es su tarea y su rol. No solamente de cómo tiene que presentar o pedir una votación, sino cómo llevar... toda esta situación que sea democrática. ¿Podrían procurarse algún tipo de curso, ¿no? De taller para el tratado con el público, claro. ¿No? No estaría mal. No. Porque tendría que ver con la comunicación. Bueno, en vez del criollito, que inviertan en algún profesional que los capacite un poco. Bueno, no, para invertir ¿no? Profesional, ni abogado tiene consejo en es este verdad. Momento. ¿Qué estás pidiendo, cuando hemos Renata? Querido llevar profesionales, hemos llevado profesionales sí, muchas veces. Sí. Bueno. Bueno, otro tema. Otro tema. Se aprobó, se hizo una corrección desde el DEM con respecto al contrato de EMER que había un problemita en los números, pero fue un error de tipeo. En realidad es lo que yo dije, se pagaban 375 mil pesos en todo concepto y ahora por tres meses se va a pagar 250 por el mismo servicio. Mire, 100 mil. ¿Qué pasó? ¿Estamos redondeando? ¿Qué pasó? Claro, es la deflación. Claro. La deflación, qué bueno. Ojalá viniera muchas deflaciones así. Sí. Este, nos llegan las flatulencias, ¿no? Bueno, después se leyó una nota de un vecino, Julio Benini, con el tema del incendio. Pablo. Julio, ¿no? No. Pablo. Pablo bueno, Bernini. Yo... Había un Julio. Pablo por ahí. Julio. ¿Será? Por ahí. Sí, que es el vecino al que se le quemó toda la casa en el incendio del basural. Se le quemó la casa del basura en el incendio del basural. Ayer escuchamos ese audio en donde Negri dice, ay, pero yo no sé si se le quemó toda la casa. Claro, no, porque yo mandé a pedir que sacaran fotos para hacer... gestiones, porque a otra nombró a otra persona que había tenido un problema similar y ella le había conseguido unos subsidios, 3.000 pesos, una cosa así. En el a una 2000, pareja que a una se pareja en el 2016, pero como no como pidió al DEMI, no se hizo y no hay fotos y nada, no puedo hacer nada, pero bueno, le dieron trabajo y un dormi. Sí, ¿y con eso qué hacemos? Y bueno, y no saben por qué reclama este vecino. No, y además, yo ayer me puse en contacto con este vecino y él dice, además de que tiene todo documentado, y dice, por supuesto, si se me quemó toda la casa, más vale que voy a necesitar ventana, puerta, todo se le quemó. Claro, dice, a mí no me llegó ningún pedido, ni de ventana, ni de puerta. Bueno, él de... dice que sí, y que además... causalmente él venía trabajando con un contrato de monotributo en turismo. No, él arrancó con una beca. Una beca, bueno. Y después lo pasaron a monotributo. Bueno. O sea, lo hicieron pasar a monotributo. En la carta también da cuenta de que hace un par de meses que no le pagan el sueldo, pero además... Más de un par, sí. Justo, o casualidad, él venía brindando servicios en turismo. Sí. Organizando eventos, él tiene experiencia en eso. Bueno, le informaron que no trabaja más en turismo y lo pasaron como sereno al camping, ¿no? Es ese tipo de cosas que venimos hablando. Y bueno, cuando te mando es al un cementerio, chico que está preparado para, con todo lo que tiene que ver con eventos, producción. Evento, producción, manejo de equipos. Sí. O sea. Sí, no, bueno, lo mandaron de sereno al camping, justo, ¿no? Ahí. Sí, bueno, él, bueno, no, lo debería contar él, pero él está preparado y había participado en la organización del FA 2018. Sí. Y lo bajaron. Lo bajaron porque es como que era muy económico lo que había conseguido. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, digamos que ¿y llegó a ir al consejo este vecino? Ah, sí, sí, yo, sí. Yo ya me había ido. Bueno, llegó a ir al consejo cuando les dijo, porque había escuchado el audio, que pasamos por la radio. La señora Negri le negó que ella no había dicho eso. Pero... que seguramente habíamos manipulado el audio. Papá. Ah, sí, sí, sí. Soy un mago. No, que ella grande, ¿cómo qué grande, Dora, una rapidez, aparte. Los cursos de Viaraba de edición de sonido son una cosa de loco. Sí, sí, sí, se lo negó en la cara y dijo, no, bueno, esto... Yo voy a hacer un descargo y voy a explicar a la gente. Explique, por favor, Dora. Ilustre. Ilustro que en mi cobertura al consejo yo lo que hago es grabar hasta 5 minutos de lo que se está hablando, lo mando a la radio con un comentario y sigo grabando. No tengo posibilidades, ni sé cómo se hace, si alguien me explica. Bueno, los audios que mando es lo que pasó ahí. Sí. Yo no hago ninguna manipulación, cada uno que se haga cargo de lo que dice, sí, porque... No, y lo escuchamos acá, sí, la señora Negri. No, y pero yo también pensé aparte que... Está el audio, que estaba manipulado. Pero aparte está el audio general en donde, que, claro, en donde nos... Sí, bueno, pero... Sí. Por ahí hay un poquito más en nuestros audios, porque cuando hay receso, yo si hay una discusión la grabo, como grabé lo de Hemos y no estaba y no está en audio. En audio. pero eso no quiere decir que manipule, no, grabo. Para nada. Y no lo hago oculto, o sea, pongo a grabar, estiro mi brazo y sí, se sí. me ve. Está no claro, es que esté claro, abajo claro. de la mesa y nadie me vea. Sos inocultable, Dora. Claro. Bueno, pero están acostumbrados a eso, a que todo quede ahí, sea sí. secreto y bueno. Bueno, no, y frente... Digo, frente a esto que dijo, no, de ninguna manera, yo no dije eso. Bueno, se quedó un poco nerviosa. Evidentemente este vecino tiene alguna información y lo que también poníamos en contexto es que el compañero, el marido de la señora Negri, está imputado por el incendio que le quemó la claro, casa a este vecino. Totalmente. No, entonces, sí. digo, todo tiene que ver perdón, con todo. Perdón, el puesto, con todo respeto, y aparte porque me parece que es válido que lo haya aceptado, pero el puesto que le dieron fue a intercambio de... Baja la mano, porque claro. si no se entiende sí. bueno, él estuvo, la denuncia que claro, él podría ejercer. Totalmente. Bueno. Aparte que, obviamente, para seguir una denuncia de ese nivel necesitas recursos y este chico estaba sin lugar donde vivir y sin trabajo. Uh-huh. O sea, es una sí. manipulación de situación bastante gruesa. Sí, sí. sí. Digamos vale. que, bueno, quedaron en ver cómo le resolvían el tema... Pero creo que tiene que ver con esto que decís. Es seguir estirando la cuestión. Bueno, te voy calmando un poco para que no... ¿No? Y vemos cómo sigue. Bueno, ¿qué más? Bueno, ¿verdad? Sí, tenemos más. A ver, tenemos más. Sí, bueno, el orden de, el orden del día pasó así. El saneamiento de título, que es un terreno partido con dos vecinas... que fue dado por municipalidad y autorizaron a la venta. Sí. Yo no sé, debería estudiar abogacía, ya estoy grande, no sé si me van a dar los tiempos, pero ¿el status quo no tiene que ver con esto de no innovar? No creo, no, para construcciones, desmontes y algunas obras, pero no entiendo esto no. que no. No, pregunto. De hecho, tampoco lo otro se está cumpliendo. Sí, sí, bueno. bueno. Menos. ¿Para qué no vamos bueno, a tener eso? Menos. Se hizo el pedido de salida de... porque está en comisión un proyecto presentado por Unión por Córdoba de la ordenanza de transición. Sí. ¿Qué sería? ¿La transición de Buffoni a Rodríguez, de Rodríguez no, a es, Fabricio? Esto es un proyecto que se hace... con una metodología para que... A ver... Fue el proyecto de Bandini para... Claro, que, sí. que le hicieron unos arreglos porque hablaba de despidos, entonces ese ítem sí. se sacó, era como fuerte. Hablaba de suspender a todos los trabajadores con contrato sí. y becarios claro. y rever todo. Claro. O sea, como que los pone a disponibilidad y revemos. Todos, después vemos. Todos los que estuvieran dentro sí. del periodo... 2018 principalmente. Pero este proyecto no habla de esta situación. Es un proyecto de ordenanza para siempre. Ay. O sea, para esta transición y otras más. Todas, bien. ¿Por qué? Porque cuando se hace el acta de traspaso, quien recibe el cargo tiene 90 días para analizarla. Y cuando vos recibís el cargo, si te tocara ser intendente, tenés 90 días para hacer el rechazo o el reclamo. A lo que te están entregando. Claro, y a vos te entregan la banda chao. En diciembre, en el comienzo plena temporada. De... Claro, en la temporada. Entonces, deberías tener un recurso que no hay en nuestro municipio y ojalá lo haya en un futuro, de un equipo de gente para ver esto. Se está pidiendo el inventario, se leyó la nota del sí. pedido del inventario a cultura, que es algo que se viene, el tema del inventario de cultura y del resto de las posesiones del municipio, se viene pidiendo hace bastante. Sí. Y, no, y hay bueno. uno grillo por ahí, grillito. Bueno, por eso, hasta que entre otro tiene sí. que entrar, bueno, y ahí sí exigirle a un gobierno nuevo. Bueno, esto es parte de lo mismo. Y... Este proyecto fue ninguneado porque sí. no lo trataron en comisión, ni siquiera lo leyeron. Se los mandaron por mail para que lo empiecen a leer. Y no fue general así el no interés, así que el bloque de Unión por Córdoba dijo, bueno, avisen qué quieren hacer o lo sacamos. Digan si no lo van a tratar. Claro. Más o menos así. Sí, no, escuchamos argumentos. Sí. No, y se la nota a la concejal Negri muy nerviosa con la concejal Bandini. Sí, en un momento hay un cruce. Sí, tiene un destrato bastante fuerte, porque con esto de que te trato de usted, no al, el usted no hace al respeto. No. Muchas veces al contrario. Sí, exactamente. O sea, suena despectivo. Sí. Le dice que la trata de ignorante, que no sabe leer, que no... O sea, sí. Yo creo que gente adulta no puede caer... Podemos no pensar igual. Claro que sí. Lo que no quiere decir que yo te destrate. Tengo la obligación, y más estando cobrando un sueldo de público, tengo la obligación de escuchar a mis compañeros de función y a los vecinos. No pasa. Vos te podés alterar, bueno, tomate la pastillita a la noche, pero no podés agredir. Porque si yo te hago un destrato, digo, sí, la concejal Bandini es muy demasiado tranquila, porque da para mandarla al carajo, bueno, con ese. Y bueno, pero se aprovechan. Que por eso no voy a ser concejal. Porque se aprovechan ante una situación así, yo me levanto y le tiro el vaso de agua en la cara. Lo que pasa, ¿viste?, es que no es así, porque las relaciones se construyen en común. Digo, a vos no te va a tratar así. Claro. Porque no te dejás tratar así. Lo digo porque en 4 años fueron así. Sí. Y fue así también para la concejal Bandini por parte de su propio jefe de bancada. Sí, sí. Porque lo hemos visto a Marcelo Rodríguez en un trato siempre de una superioridad, de una descalificación. De hecho, lo dijo hacia mí, que bueno, todavía no estoy ahí, pero digo, dijo cuando presentamos la ordenanza, que lo discutí personalmente el otro día, que no sabíamos nada de leyes. Y la verdad es que estaba totalmente fundamentado. El proyecto que llevamos para que asuma el gobierno electo fue revisado con abogados, con legisladores. Tenía argumentos desde las teorías de Norberto Bobbio, el creador de la doctrina del derecho argentino y digamos, es italiano, así que de todo el habla hispana seguro. Pero el tipo dice que no sabemos y no dio ningún argumento. No. Simplemente que el 8102, no fue así. Lo discutí personalmente y la verdad que tengo que decir que no pudo rebatirlo, pero en todo caso se trata de no descalificar así. No sabe, entonces claro. No. Yo que estoy hace tantos años, no. A mí me parece es algo que uno debería utilizar. Porque aparte, tratar de mentiroso al otro, y vuelvo al tema de la información. Si yo a vos te doy la mitad de la carta y yo la tengo entera, tengo una información diferente. Sí. Entonces, vos vas a tener tu verdad con lo que leíste, que tal vez no sea la verdad. Nadie es dueño de la verdad. Hay un tema de interpretación. Pero no puedo tratar al colega de mentiroso. Debo decir que la concejal Bandini se defendió muy bien dentro de una estructura correcta, y demasiado correcta para mi gusto, insisto, pero se defendió, y lo que pasa es que no pudo defender el proyecto porque no tuvo... Lo más siempre a mí, lo que más me llama la atención son cosas que pasan muy aleatoriamente. Por ejemplo, el concejal Juárez diciendo... bueno, pero el martes pasado levantate y no, vos dijiste que no pudiste venir. No, ustedes cancelaron por el grupo de WhatsApp la reunión. Claro. Porque más allá de que yo pueda, la cancelaron la reunión y dejan pasar así en una situación como la que estamos viviendo. Mirá, Silvina nos manda un mensaje, dice, el concejal Juárez sigue en funciones. Sí. Está bastante ghost. No sé qué quiere decir eso, ghost. Fantasma. Sí, porque ha faltado algunas veces. Sí. Después teníamos hace otro un dos mensaje. Por uno. Sí, me preguntan por otro lado, ¿no? Acabo de leer lo de vecinos autoconvocados contra los hippies. Ajá. Ya denuncié a Faye. ¿Se puede hacer otra cosa? Pregunta alguien. No sé, yo también. Igual, a ver, es desenmascarar. Tanto vos como yo, como todos, opinamos desde nuestro perfil, desde nuestro, ¿no?, nuestra cuenta, nuestro nombre. Esto es una página que no da su identificación. No sabemos si es hombre, mujer, nada. Y lo único que se dedica es a insultar y a llevar odio. Me llama la atención que claramente han buscado mi publicación y comentarios que no tienen que ver conmigo, porque digo, no es que no soy vegana, no me proclamo, digo, no tengo... ¿Se puede denunciar la página? No, la página sí, es entrar y denunciar por incitación a la violencia, al odio o algo así. Y la bajan en forma autónoma, lo que pasa es que después abren otra símil. Bueno, qué sé yo. Yo en este caso, o sea, para mí es no caer en la provocación y plantear, decir, eso, yo no tengo nada que esconder. ¿Usted quién es? Pone foto. Claro. ¿Usted quién es? Nada, claro. Hombre, mujer, ¿qué le motiva? No, claro que no es así. No lo va a hacer, digo. Porque no lo va a hacer, ni va a contestar. Y a mí, yo no sé, tengo mis tus conclusiones. Mis conclusiones, capaz apresuradas de por dónde viene el asunto, pero la verdad que desconozco. Pero lo que sí también noté en uno de los audios es que a Juárez se lo notaba nervioso con Dina Perla. Sí, sí. Como, ay, no cosa, sé, ay, pero como hizo... Como que la Dina, corrige, no sabe dirigir. Exacto. Él es el presidente, ¿no? Que mejor... Sí, acá tenemos un mensaje, dice, propongo que Dora sea concejal honoraria. Es claramente la única que sabe las responsabilidades del cargo. Con la plata de los criollos que le paguen el sueldo. La única que va siempre, que llega temprano y la única que te responde cuando le hablas. Gracias, Dora, nos dice. Dora del pueblo. Acá me preguntan también de qué película hablan, que era cuando hablábamos hoy, al comienzo del programa. Estábamos hablando de Nada es privado. Nada es privado. Véanlo. Difúndanlo, pásenlo donde puedan, saquen la pantalla de la tele a la puerta, inviten a los vecinos. Ponele candadito. Bueno, no, pero usted la ve con los vecinos. No sé si tendremos que hacer una proyección acá, tenemos que buscar la vuelta. Sí, estaría bueno eso. Sí, para la gente que no tiene Netflix, porque realmente es muy clarificador de lo que está sucediendo. Mañana la veo. Bueno. ¿Qué más tenemos acá? Miles, abrazos miles, la risa de Renata me contagia. En este día de sol, dice Sonia. ¡Oh, Sonia! ¡Besos! Sí, sí, te mandamos solcito desde acá. Bueno, ¿se queda un ratito o quiere cerrar acá? Me quedo porque nos quedan dos cositas. Bueno. Hoy acuérdense que a partir de las 11:30 en realidad ya está sonando. No es el dentista que está acá atrás, no es que a la vez Nehuen Camargo se está atendiendo en una sala contigua, que se escucha el torno, sino que le están dando a la moladora acá atrás. Porque desde las 11:30, o sea, ahora mismo en este momento y hasta las 14 horas vamos a estar trabajando para limpiar el lugar porque se estuvo arreglando, haciendo lo de la puerta. Si nos pueden venir a dar una mano, también se van a pintar unas maderas para terminar un techito acá. Si los que se quieran venir, a tomar unos mates y de paso dar una mano. Si alguien tiene aspiradora en ese horario, la puede prestar. La trae hasta las 14 horas, vamos a estar acá en Viarao. Quedó es que se pidió que se haga el análisis del balance... Del ejercicio 2018. El análisis. Porque el del 2017, como no se hizo el análisis, quedó con el tilde porque no fue análisis por el consejo. Sí. Bueno, y ahí surgió el pedido de informe por el FA 2018 y se agarraron a la piña. Pero ya lo habíamos comentado porque vino así como atropellado todo el consejo. Ajá. Así que bueno, harán el análisis del 2018. Es increíble, ¿no? Que todavía esté eso, increíble. Sí, bueno, si seguimos así, 2025 lo tendremos. Sí, en algún momento como que dijeron, bueno, está bien. Como que habían aflojado con eso. Claro, porque había dudas. Recuerde que el 2017 fue un cambio de gobierno donde se hizo por la universidad un análisis consensuado a donde se dijeron que se iban a hacer denuncia y todo y resulta que después estaba todo bien. Sí. Así que la culpa la tiene el otro, pero le firmamos. Porque somos gobernabilizadores. Claro. Sí. Ahí está. Gobernabilizantes. Sí. Claro. ¿No? Así que bueno, le hicimos el tilde. Está bien. Pero bueno, igual le reclamaron que hay cosas que todavía no están resueltas. Y... había un apuro de la señora Negri ahí por cerrar el tema. Es como que ya está, le hagamos el tilde al 2018. Faltan cosas. Claro. Yo en una tarde lo analicé todo. Claro. Sí. qué sé yo. Bueno, y ahí me fui. Sí. Porque ya eran la 1:20 y tenía hambre. Y había un, se fue un, antes, al principio, un vecino enojadísimo también. Ah, sí, sí, sí. Qué porque discriminación. Sí, ¿verdad? Se enojó. Pero, de todas maneras, fue un enojo como fuera de lugar, porque cuando después que hablan el tema con Carmen, que había venido a primera hora, sí, le avisan, porque dice, yo quiero leer, bueno, vamos a hacer el orden del día como sí corresponde y después le damos la palabra. Dijo, bueno, pero en un momento se le tildó y se agarró, pegó media vuelta, se fue y dijo que iba a denunciar por discriminación. Ahí está. Porque él quería leer algo de una denuncia que tenía para Juárez. Sí. Oh. Ahí. Y se fue. Y se fue. Bueno, así mire, no si sé la de Linada y la leyeron y no le dieron bolilla. Claro. Imagínense. Sí, qué sé yo. Debe estar muy preocupado, Juan. Sí, me imagino. Se lo veía compungido. Sí, sí, sí, sí, sí. Así que bueno, así quedamos. Hasta el próximo jueves y esperemos que haya comisión el martes, porque no la viene habiendo y se traten todos los temas pendientes. Sí. Qué cosa, encima no trata, no van a la comisión, suspenden por WhatsApp y no se pueden poner de acuerdo en un grupo de sí, siete. A mí uno de los temas que me quedó en mi preocupación personal, que fue algo que se trató el jueves de la semana anterior, muy loco, porque por un lado estuvo la dación de unos cuadros de Romilio Rivero. Sí. Y por otro lado, ¿qué hacemos con los restos de sí, Romilio Rivero? Que no, también supuestamente pasaba comisión. Y pasó comisión y es un tema que no se trató. O sea, por un lado tomamos en valor los cuadros, que también se hizo hincapié en el inventario, porque estamos tomando patrimonio que después no sabemos a dónde sí va a parar. Y no se resuelve este tema de los restos de Romilio, que yo no sé cuáles son los tiempos del cementerio, pero no vaya a ser que lleguemos tarde como con la campana, porque no sé si la gente se acuerda que sí se hizo toda una movida para que no se derrita la campana, que podía estar como parte de la historia, como museo en algún lugar para que la gente la pueda ver y sacarle fotos y decir, uy, esta es la campana. Bueno, cuando la campana fue. Continuaron con el trámite, fue tan lento el trámite que la campana ya estaba derretida y hecha de nuevo. Sí, sí, convengamos que la premura de este consejo no. Claro, así que espero que con los restos de Romilio no pase lo mismo y después tenemos que estar haciendo ADN en el osario para no ver cuáles son los restos de Romilio. Sí. Así que esa es una preocupación personal, porque si estamos poniendo en valor en nuestra historia, y digo nuestra porque Capilla es parte mía también, claro que sí, también tenemos que poner en valor los restos de este pintor, escultor, que fue parte de acá, que no pase de largo. No. Sí, bueno, como tantas cosas. Como pasan, tantas pero cosas. Hasta ahí. Bueno, me informo. Muchas gracias. Suficiente. Tengo 43 minutos y medio de audio, así que tengo como más. Gracias, Dora. No, por favor.